el peligro de olvidarse de Dios. ¿Escuchó? Se titula El peligro de olvidarse de Dios. Y esta palabra, el peligro, es porque hay peligro al olvidarse de Dios. Gente puede decir, hermano, ¿a poco un cristiano se puede olvidar de Dios? Hermanos, si la gente se acordara de Dios, en este momento esto estuviera llenísimo. Pero la gente se olvida de Dios, y eso lo vamos a ver más adelante. No quiero adelantarme de un solo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 dice: oiga, escuche y medite para que profundicemos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Primero dice, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Oiga una vez más el 12. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Escuchó, hermano? Aquí vemos, miramos primeramente la advertencia divina. La advertencia que Dios le da a sus hijos. El Señor, hermano, prometió a Jacob, a Abraham, Isaac y a Jacob bendecir su descendencia. Todos sabemos, ¿verdad?, que el Señor le prometió a Abraham que lo bendeciría. Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la promesa, hermano, de Dios a Abraham, el Señor la cumplió porque ya lo había prometido. Entonces, amados hermanos, lo que el Señor hizo en esta escritura de Deuteronomio es que les advirtió. Ok, yo hice una promesa, dijo Dios. Yo no me puedo echar para atrás, porque yo no soy hombre que promete y se olvida de las promesas, sino que yo soy Dios que cumple sus promesas. Entonces ya lo dije, mi modo tengo que hacerlo. Entonces, amados hermanos, antes de que entraran a la abundancia, fíjese bien, antes de que entraran a la abundancia, el Señor les aclaró algo. Van a entrar a lugares grandes y fuertes, casas grandísimas. Pues eran casas de gigantes, imagínense. Eran casas de gente fuerte, amados hermanos. Y les dijo, casas que tú no edificaste. Y cuando comas de las viñas, de las uvas, ¿se acuerdan los racimos que trajeron los espías? Y cuando comas y bebas de todo eso que tú no plantaste. Cuando vean las cisternas, significa los pozos grandes, hermano, que usaban en esa tierra, lleno de agua. Era una tierra prometida. ¿Por qué era una tierra prometida? Porque la tierra que estos hombres moradores de ese lugar tenían era una tierra de abundancia. Ellos escogieron la mejor tierra, no porque ellos la quisieron escoger, sino porque ellos tenían la fuerza para despojar a cualquier persona de esa tierra. Entonces ellos tenían todo lo mejor, amados hermanos. Y llegó el momento que el Señor escogió esa tierra para dársela al pueblo de Israel. Una tierra que fluye leche y miel, amados hermanos. Pero el Señor les dijo, miren, antes de introducirlos, les dijo Dios, les advirtió Dios, le dijo a Israel, y le repitió en diferentes ocasiones, que ahorita vamos a leer unas dos más. Le dijo que cuando entraran a la tierra prometida, fíjense lo que le dijo, o sea, el Canaán que estaba esperándolos, y gozaran allí de las comodidades, fíjese, y gozaran de las comodidades, de los privilegios que habían en esa tierra, del bienestar que había ahí, de la prosperidad, de la salud, de la abundancia que había en ese lugar. Les dijo, cuiden de no olvidarse de mí. Fíjese, hermano, porque Dios conoce la gente. Cuando tú no tenías nada, tú eras el mejor cristiano, que todos los cultos no fallabas. Cuando tú no tenías trabajo, eras el más responsable, hasta barrías la iglesia, hasta limpiabas la iglesia, hacías todo por ayudar a la iglesia, porque no tenías ni trabajo, no tenías ni dinero, no tenías salud en ese momento, estabas enfermo y querías que Dios mirara que tú estabas agradecido y amabas a Dios. Qué bonito es cuando no teníamos nada, hermano. Por eso las iglesias, pasando de Estados Unidos, hay un avivamiento tremendo y poderoso. Entrando a México ya se empieza a ver el avivamiento. No se diga más adentro, allá en Honduras, Guatemala, El Salvador, que son más pobres que México. Que entre más pobres son los países, más avivamiento poderoso hay en esos países. Ahora, ¿por qué? Porque si usted viene viendo de Centroamérica para México, ya México todavía alaba a Dios, pero no con la fuerza que lo alaban los centroamericanos. Y no estoy hablando mal. Pero si cruzamos más aquí a este Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que los hermanos, no se les olvida, amados hermanos, que estuvieron en Egipto, que hacían ladrillos, que trabajaban para un patrón que no les pagaba, al contrario, los maltrataba. Y ahora que están en Estados Unidos, ahora quieren asientos de lujos en las iglesias. Quieren comodidades. Si hay aire acondicionado, voy, porque yo no puedo estar donde está el calor. Si está el frío, muy frío, no voy, porque mis niños se me pueden enfermar. Acuérdese de dónde venimos, amados hermanos. Que no se le olvide que usted era un esclavo allá en Egipto, que no tenía nada, que no tenía ni dónde acostar a sus hijos. Ahora que anda buscando. Fíjese, hermano, dice la palabra, acuérdate. Mire, hermano, yo no tengo nada con nadie. Si usted cree que yo traje este mensaje por alguno de ustedes, se equivocó. Yo ni sabía que usted iba a venir. Yo solo sabía que iba a predicar la palabra de Dios. Amén, hermano. O sea, quiere decir que Dios nos trajo por algo. Amén, hermanos. Vamos a leer lo que dice la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Amén, hermanos. Oiga, hermano, de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tú no vienes del cielo, hermanos. Tú no vienes de lo mejor, tú vienes de lo peor. Por eso cuando nosotros regresamos a nuestros países y nos volvemos a sentar en aquellas letrinas, o sea, los baños, los niños que nacen aquí no saben lo que son letrinas, no saben lo que es bañarse a guacalazo en los países, amados hermanos, no saben lo que es aguantar hambre. Nuestros hijos aquí en este país no saben lo que es aguantar hambre, pero nosotros que venimos de esos países donde, hermano, tortilla con sal nos tocaba en veces, y agradeciendo a Dios que aunque sea tortilla con sal, un huevito, esperando a qué horas la gallina ponía un huevo, amados hermanos, y cuando ponía el huevo la gallina era motivo de alegría de la familia, porque íbamos a comer huevo ese día, amados hermanos. Ahora llegamos a Estados Unidos y alguien nos invita a comer algo sencillito. Ay, y por esto me trajiste. Mira lo que nos dieron de comer: un huevo con crema. Hermano, dale gracias a Dios, en tu país ni eso comías. Sea agradecido. Que no se le olvide el propósito, el plan y el pensamiento de Dios en esta escritura y en este mensaje es hacernos recapacitar, volvernos en sí, despertarnos del sueño que estamos teniendo. Un sueño que se nos olvida, amados hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Por eso, fíjese esto, hermanos, que vemos en la palabra mucha gente que ha tenido casas, que ha tenido carros, que ha tenido de todo, el Señor se los ha quitado. No porque el Señor sea malo, sino porque muchas veces uno se da cuenta que muchos beneficios a ti, en vez de ayudarte, te hacen daño. Por eso es que Dios dice: este muchacho antes me servía, antes me buscaba, antes se humillaba, antes era sensible a mi voz, ahora hasta bosteza en los cultos. Ahora, hermano, está ahí desesperado, que se quiere ir, cuando antes era el primero en llegar, ahora es el último en llegar y el primero en salir de la iglesia. Amados hermanos, qué importante. Dios conoce los corazones y los pensamientos. Dios sabía que Israel se iba a olvidar de él. Dios sabía que Israel, al estar en esa clase de abundancia, comodidad, Israel iba a apartarse. Por eso más adelante vemos los jueces, cómo Israel llegan, amados, los madianitas, y empiezan a saquear todo lo que Israel tenía. Les empiezan a quitar todo lo que Israel poseía. ¿Pero por qué se los quitaban los madianitas? ¿Porque eran más fuertes que Israel? No, hermanos, porque más adelante vemos que los madianitas caen bajo la planta de los pies del pueblo de Israel. Entonces no era que esos pueblos eran más fuertes, sino que Dios sabía que todas esas comodidades te hacen daño. Por eso te advierte: mira, mijo, te voy a dar un mejor trabajo que el que tenías, pero ten cuidado. Vas a empezar a ganar más de lo que ganabas, pero ten cuidado. No seas que viendo el cheque te olvides de la iglesia. No seas que viendo la bendición que te está llegando te olvides de cómo ayudabas, cómo bendecías, cómo aportabas, cómo trabajabas en mi obra. No sea, dice el Señor. Pero por eso, mira, no quiere decir que Dios no nos va a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir? La cosa es que tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para recibir una clase de bendición como esas. Vamos a leer una escritura para reforzar esta escritura. Isaías 44, 21 dice así: acuérdate de estas cosas. ¿Cuáles cosas, Señor? Las que te estoy diciendo. Acuérdate de lo que ahora se te está predicando. Acuérdate de lo que hoy estás aprendiendo. ¿Para qué quieres que me acuerde, oh Señor? Porque mi siervo eres tú. Por eso quiero que te acuerdes. Tú eres mi siervo. No te vayas a olvidar que tú eres mi sierva, que yo te formé, yo te crié, dice palabra. Siervo mío eres tú, oh Israel. Dice: no me olvides. Fíjese la palabra, hermano. No me olvides. Acuérdate de lo que hoy se te predica. No me olvides. Fíjese. Y el tema se titula: el peligro de olvidarse de Dios. El peligro de olvidarse de Dios. ¿Por qué dice el peligro? Porque ciertamente, amados hermanos, hay peligro de volver a caer no donde estabas, peor que donde estabas. ¿Sí me entiendes lo que le dije? En una ocasión el Señor sanó a un paralítico de 18 años de estar en un estanque. 18 años esperando que se removiera el agua, fíjese. Y el primero que entraba a ese estanque y tocaba las aguas, cuando las aguas eran removidas, quedaba sano. Y este hombre, apareció el Señor y le dijo: ¿quieres ser sano? Y le dijo: Señor, no tengo quien me meta al agua. ¿Cómo voy a ser sano? Yo sí quiero, pero no puedo. Y le dijo el Señor: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante este hombre se levantó, agarró su camilla y pasó por en medio de todo. Y todos decían: bueno, y el agua se removió, ¿qué pasó? No, lo que pasó es que Cristo pasó ahí, hermano. Y donde Cristo pasa, deja huella. Cristo no pasa por una iglesia y la iglesia es igual. Si Cristo pasa por esta iglesia tiene que ser bendecida, tiene que ser prosperada, tiene que ser sanada. Si Cristo pasa por tu casa, tienes que ser sanado en tu hogar. Amén, hermanos. El Señor no solo sana leucemia, el Señor no solo sana cáncer, el Señor no solo sana diabetes, también el Señor sana corazones de orgullo, también corazones llenos de celos, de amarguras, de raíces, hermano, de amargura. Dios sana corazones, hermano, entenebrecidos. Perdona pecado. Dios no solo sana diabetes, hermano. Dios sana. Hay enfermedades más peligrosas que el cáncer. ¿Cuál, hermano? Pues, hermano, el pecado es más peligroso que el cáncer. Porque el cáncer te va a llevar a la tumba y el pecado te va a llevar al infierno. ¿Qué cree que es más peligroso? Hermano, y yo le voy a decir una cosa. Yo era ese pecador y Cristo pasó por mi casa y ahora soy sano para la gloria y honra del Señor. Y yo creo que lo hizo conmigo, también lo ha hecho contigo o con aquellos que nos escuchan a través de la radio. El Señor pasó por nuestro hogar y hizo milagros y prodigios para la gloria y honra de su nombre. Mire, hermano, Dios es bueno. No me entendió. Dije que Dios es bueno. Dios es bueno porque no te da lo que le estás pidiendo. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermano? Que no te ha dado lo que le estás pidiendo. Porque aún no dándotelo, casi no vienes. Ahora imagínate si te lo da. Te pierdes, hermano. Fíjese, ¿cuántos le dicen, Señor, dame un carrito, Señor, un carrito viejito? Si con él, mire, y Dios se lo da. Y ahí anda feliz usted con el carrito para todos lados. Pero después viene. Y viene el momento que le dice, Señor, dame un nuevo, Señor. Y no quiere un carro Honda, un Toyota. Señor, si me vas a dar algo, dame de Hammer para arriba. Dame algo bueno, Señor, aunque sea un Mercedes. Algo bueno. Y dice el Señor, mira, cálmate, muchacho. Si con el viejito que tienes no vienes, imagínate, te doy un Corvette, una Hammer. Hermanos, ni el humo te van a ver pasar por la iglesia tan siquiera. Dale gracias. Mire, Dios es bueno, hermanos. Dije que Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno porque Él nos conoce. Él nos conoce. Mira, hermano, si alguien te conoce a ti, no es el pastor. Si alguien te conoce a ti, no es tu mujer ni tu marido. El que más te conoce es Dios. Porque Dios conocía los corazones de estos israelitas. Mire, hermano, Dios sabía que ellos se les iba a olvidar que ellos eran esclavos. Amados hermanos, tú que ahora tienes un carrito más o menos, regresa al tiempo. Regresa al tiempo de cuando tenías 15 años y recuérdate en tu país en qué andabas. Recuérdate. Usted, mire, yo me acuerdo de una bicicleta 28, le decimos allá en Honduras. En cada ring le faltaban como 17 rayos. 17 rayos, no sé cómo, como yo era flaquito, me aguantaba la bicicleta. Pero fíjese, amados hermanos, me acuerdo en una vez yo fui a una escuela y una muchacha bien bonita llegó y se acercó a mi bicicleta y dijo estas palabras. ¿Y de quién es esta garnacha? Los que son de Centroamérica saben lo que significa garnacha. Aquí yo creo que garnacha es comida, no sé qué es. Pero garnacha es como quien dice, este yonque, vaya. ¿De quién es este yonque? Y yo escondido para que no dijeran, es de Jonás. Yo escondido, hermano, y todos buscándome, yo escondido, porque oí las palabras de la muchacha, me daba vergüenza. ¿Usted cree que ahora que manejo un carrito, no está nuevo, pero un carrito que tiene aire acondicionado, es un carrito que tiene calefacción y hasta radio tiene? Y yo le voy a decir una cosa, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios si Dios me tenía, o mejor dicho, yo estaba en Egipto comiendo algarroba, trabajando para el diablo? Eso me daba el diablo. Ahora Dios me ha bendecido, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha dado abundancia, amados hermanos. No nos olvidemos. Dios no está en contra de que seamos bendecidos como mucha gente cree. Mire, hermano, mire qué humilde soy yo. Ni ropa tengo, eso no es humildad, hermano. Mire qué sencillo soy yo, hermano, ni me baño, eso no es sencillez. Siempre les he dicho, eso es ser cochino. Amén, hermanos. La humildad no se muestra en la ropa. La sencillez no se muestra en el olor que traes en el cuerpo. La humildad es en el corazón. Por eso dice el Señor, sed humildes y sencillos de corazón. No dice sean humildes y sencillos de ropa, dice de corazón. Porque es en el corazón donde tiene que estar la sencillez del cristiano, la humildad del Hijo de Dios. Hermano, ¿cuántos entienden lo que se les está hablando en esta noche? ¿Cuántos entendemos lo que hoy se nos está hablando? El tema se titula El peligro de olvidarse de Dios. El Señor le dijo ahí en Isaías 44:21, amén, le dijo: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. ¿Oyó, hermanos? Quite el nombre de Israel y ponga el suyo. Y Dios le dice: fulanito, fulanita, no me olvides. Jacob le dice: Israel, no me olvides. O sea que cuando Dios te vaya a bendecir, porque Dios te va a bendecir, yo recibo la bendición de parte de Dios. Yo sé que Dios tiene bendiciones para mi vida. Lo único que Dios me dice: hijo, la vas a recibir, pero el único consejo y advertencia que te quiero dar es que no te olvides, que no dejes de congregarte, que no dejes de humillarte delante de mí. Mira, si tú te sigues humillando y te sigues congregando y le sigues buscando a Dios, las bendiciones nunca se apartarán de ti, nunca se irán, nunca, siempre serás bendecido en tu entrada, en tu salida, en el acostarte, en el levantarte. Bendito serás en el trabajo de tus manos. Cuando labres la tierra te dará su fruto. Lo único que Dios te dice es que no te olvides de Él. Que no te olvides de lo que Dios, de dónde Dios te ha traído, de dónde Dios te ha sacado. Mira, hermano, todo Dios los pudo haber metido. El trayecto era de 40 días solamente. 40 días era todo el trayecto del desierto. Ese era todo. Pero ¿qué pasó al final? Fueron 40 años. Pero ¿por qué fueron 40 años? El Señor tenía que traerlos y mostrarles que ellos no tenían ni para comer. En pocas palabras, eran unos mantenidos, porque los mantenía Dios. Amén, hermano. Usted es un mantenido, hermano. ¿Cuántos mantenidos sabemos aquí, hermano? Ay, no, usted no, ¿verdad? No, usted trabaja. Yo sí soy un mantenido, porque a mí me mantiene Dios, hermano. A mí me mantiene, y gracias a Dios que me mantiene Él. Porque si me mantuviera yo, me olvidara de Dios y dijera: si al cabo yo trabajo, yo tengo fuerza, Dios a mí no me da nada. Y miserable, cállate. ¿Quién es el que te da la salud y las fuerzas para trabajar? ¿No es Dios? ¿No es Dios el que te sostiene? ¿El que te da todo? Entonces, amados hermanos, ¿qué nosotros podemos decir si Dios a mí no me da nada? Tú le tienes que estar agradecido a Dios, porque Dios, mira, te sanó. Mira, dale gracias más tú a Dios, porque aquel estuvo enfermo y Dios lo sanó. Tú nunca estuviste enfermo. Tú deberías de estar más agradecido que aquel que Dios sanó. Porque, hermano, la salud no la compra el dinero. Amén, hermanos. La salud, el hogar, no la compra el dinero. Puedes tener un hogar, pero con dinero, pero no puedes tener una familia. ¿Sí me entiende, amados hermanos? Puedes comprar un hogar, pero no una familia. Porque hay gente que no tiene ni para comer, hijos que no tienen ni para comer, pero como aman a su papá. Amén, hermano. Lo aman, no por el dinero, porque el amor no lo compra el dinero. El amor es de Dios. Amén, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor con todo el corazón. A su nombre, hermanos. Pregunta número uno: ¿cuántos nos estamos gozando en esta mañana? ¿Cuántos nos estamos gozando verdaderamente en esta mañana? Dice la palabra, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no te olvides, no te olvides. Escuche esto, hermano. Voy a repetirlo, porque voy a entrar al mensaje más fuerte. Cuando una persona no tiene nada, cuando una persona no tiene nada, es una persona que depende de Dios. Amén. Depende de Dios, porque él no tiene nada. Él lo único que tiene es a Dios. Casi nada. Amén, hermanos. Entonces él sabe que Dios es el que le va a dar de comer, que Dios es el que le va a dar techo. Él sabe que depende de Dios. Por eso Dios, lo que quiere Dios es enseñarnos a depender de Él y no de nosotros. Por eso el maná, cuando él daba la comida, él decía: van a salir a recogerlo en la mañana. Al mediodía se acabó la comida, tienen que mañanear a buscarlo, la comida. Ahora, cada quien, oiga esto, cada quien recogerá lo que él se va a comer. No puede usted recoger para su familia, para su esposa, para sus hijos, para... No. Cada quien va a recoger lo que se pueda comer él. ¿Sí me entendió? Ahora, escuche. ¿Por qué Dios mandaba recoger el maná en la mañana? Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos rápidamente, que no esperemos la noche, no esperemos hasta que estemos viejitos, no esperemos hasta que ya estemos enfermos, no esperemos hasta que ya se nos están oscureciendo los ojos, sino que ahorita que podemos, temprano. ¿Sí me entendió? Temprano tenemos que buscar de Dios. Entonces, punto número 2: cada quien recogerá, porque la salvación es individual. La esposa mía no se va a salvar porque yo busque de Dios. Mis hijos, que los amo con todo mi corazón, no se van a salvar porque yo esté buscando de Dios. Cada quien recogerá el maná. Ahora, al recoger el maná, la gente tenía que doblegarse a recogerlo. Unos hasta se hincaban. Eso quiere decir que al tú recoger la provisión de Dios, te tienes que humillar. ¿Sí me entendió? ¿Quieres comer? ¿Quieres saciarte? Sí, humíllate. Humíllate. ¿Quieres que no te falte nada? Sí, sal a recogerlo tú y humíllese. Mire, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que oiga, entienda. Dios quiere bendecirte, sí. Dios te quiere dar comida, sustento, sí. Humíllate. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará prosperar tus veredas. Amén, hermanos. ¿El maná era para todos o era para cierta parte de gente? Era para todos. La bendición es para ciertos hermanos o para todos. Dios no es injusto, Dios es parejo. Hermano, ¿y por qué aquella iglesia está bendecida y por qué esta no? Dirán unos. Porque aquellos se humillan. Usted nos está humillando, hermano. Mire, le voy a decir una cosa. Fíjese y escuche y entienda. Preste atención. Cuando las iglesias empiezan, la presencia de Dios está en ese lugar. La unción de Dios cae. Por eso hay gente que dice: yo prefiero iglesias pequeñitas. ¿Por qué? Porque todos nos conocemos y todos nos amamos. Fíjese, no es que todos nos conocemos y todos nos amamos. Lo que pasa es que todavía no ha llegado la bendición a esa iglesia. Y mientras todavía la iglesia no tiene bendición, la iglesia se humilla. El pastor se humilla. Los miembros se humillan. Los que sirven se humillan. Porque todavía no han llegado a la abundancia. Pero mire esas iglesias que han crecido, que han crecido enormemente y que son prosperadas económicamente. Cada quien llega como se le antoja. Ya no buscan la santidad, ya no sienten la presencia de Dios. ¿De qué me sirve sentarme en un culto donde no sienta la presencia de Dios? ¿De qué me sirve ir a una iglesia bonita y elegante donde no está el Espíritu Santo ministrando mi vida? Lejos de cambiar para bien, ahora estoy cambiando para mal. Porque mire las iglesias grandes, lo que le enseñan a los miembros: el que ande mal vestido está mal con Dios. ¿Por qué? Porque eso es señal que Dios no lo ha bendecido. Y el que ande con alhajas, con cadenas, con relojes de oro, con aretes y bien peinado, ese está siendo bendecido de Dios. Lo contrario a lo que la Biblia enseña. Amén, hermanos. La bendición de Dios dice: yo quiero que seas bendecido así como prospera tu alma. ¿Tu alma está prosperando? Sí, está siendo bendecido. No, hermano, estoy siendo bendecido con dólares. ¿Y tu alma? No, pues fíjese que mi alma anda agüitada. Entonces no es bendición de Dios. Entonces esa bendición no fue Dios el que te la está mandando. Está, ay hermano, pero viera que ahora estoy ganando más, casi el doble de lo que antes ganaba. ¿Y cómo está tu casa? ¿Hay esa sensibilidad? ¿Está el Espíritu Santo ministrando tu hogar? Entonces, amados hermanos, Dios dice que quiere que seas prosperado, pero así como prospera tu alma. En pocas palabras, si tu alma está siendo prosperada y tú estás siendo prosperado económicamente, dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios, porque es Dios que está haciendo la obra en tu casa. ¿Sí me entienden, hermanos? Es Dios el que está haciendo, ministrando ese hogar. Entonces, amados hermanos, fíjense en los pastores. Alguien que conoce a algún pastor, cuando empezó, no sé si usted conoce a algún otro pastor que no sea yo. Acuérdese cuando ese pastor empezó, cómo se vestía. Cómo se vestía ese pastor. Ahora mire lo que está siendo bendecido económicamente. Ahora fíjese cómo se viste. ¿Cuál es la diferencia? Hermano, yo le aseguro, mire, una vez me dijo un hermano estas palabras a mí, que me marcaron, hermano. Me dijo, usted, me dijo, usted nunca va a tener nada. Y ya le voy a decir por qué. Me dijo, usted nunca va a tener nada. Y yo lo quedé viendo. Y yo le dije, ¿y usted por qué dice eso, hermano? Porque yo lo conozco a usted, me dijo. Lo conozco bien, me dijo. Y sé que usted nunca va a tener nada. Y yo le dije, ¿y por qué dice eso usted? Alguien que me cierre la puerta ya, ¿no? Me dijo estas palabras. Porque usted, entre más dinero tiene, más radio pone. Más predica la palabra. Si más dinero tiene, más mete programas en otros estados, en otros países, en otro lugar. Yo lo conozco a usted. Porque usted, lejos de agarrar ese dinero y comprarse una casa nueva, un carro del año y sus hijos bien bendecidos, usted lo que hace es que lo mete en la misma iglesia. Y sabe una cosa, hermano, yo agaché mi rostro y por primera vez reconocí algo y dije, este hombre tiene razón. Este hombre tiene razón por una parte. ¿Sabe por qué? Porque mi sentir, hermano, siempre es predicar la palabra de Dios. La gente cree que ser bendecido es tener una casa nueva, un carro nuevo del año, aunque las almas se estén perdiendo. Mira, hermano, yo podría dejar todo. Y yo le aseguro que si yo predicara todos los días aquí, le echara ganas, este lugar se nos llena. Yo se lo aseguro. Oye, usted dirá, ¿y por qué lo puede asegurar, hermano? Porque sea que Dios es el que le estoy predicando. Sé que la gente cuando viene y yo predico, no está bien que lo diga, pero sé que cuando salen dándole gracias a Dios y gloria a Dios. Y salen diciendo, wow, hoy Dios me habló. Hoy estuvo buena la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque eso yo lo siento de parte de Dios. Yo veo los rostros cuando uno predica. Miro que la gente ni parpadea, ni voltea a ver para los lados, ni se entretiene. Está siempre viendo hacia el frente. Y eso me dice a mí que usted está prestando atención. Eso quiere decir que Dios le está hablando, que Dios está ministrando y que Dios está haciendo la obra. Amén, hermanos. Entonces eso me dice a mí que la palabra es poderosa y está cambiando y transformando las vidas. Entonces, amados hermanos, el peligro de ser bendecido en abundancia es peligroso. No quiere decir que es malo, nomás que es peligroso. Amén, hermanos. Es peligroso. ¿Por qué? Porque si Dios mira que te estás desviando, lo que va a hacer Dios es que te va a volver al mismo lugar. Un hermano dijo, ¿sabe qué, hermano? Ya no voy a diezmar. Ah, hermano, ¿y por qué no va a diezmar? Es que ahora estoy ganando mucho, hermano. Y los diezmos son de $400 y yo ya... digo, siento que es mucho dinero el que estoy dando y mejor no voy a dar nada. Y le dijo el pastor, no, pues no se preocupe, hermano, no diezme. Vamos a orarle a Dios que lo devuelva a cuando ganaba poquito, para que dé ese diezmito poquito. Y así usted no va a tener problema en su corazón ni sentirse que está dando mucho. Vamos a orarle a Dios que lo regrese a cuando diezmaba $40. Y le digo, no, hermano, mejor así déjelo. Mejor sí sigo a diezmar. Ah, ¿verdad? No es que por las buenas cualquiera diezma. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Fíjese que aquellos que ganaban poquito, cuando ganaban poquito diezmaban, y ahora que ganan mucho ya no. Le digo porque yo conozco los hermanos. Ahí está tremenda la cosa. Pero como no quiero meterme en ese tema, quiero meterme en este otro tema. Vamos a volver a leer. Es, o mejor, Vamos a leer una escritura más. Amén, hermanos. Vamos a ir al libro de los Proverbios. Todo aquel que pueda, váyase a Proverbios, capítulo 30. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tenemos? Proverbios, capítulo 30, versículo 8 y 9. Dice, bueno, vamos a leer desde el 7. Dice, Proverbios 37 dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Oiga, este hombre no quería pobreza, pero tampoco quería riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Oiga, no me des riqueza ni pobreza, le dijo. No quiero riqueza, le dijo. ¿Por qué no quiere riqueza? ¿Por qué? Porque las riquezas lo que pueden hacer es que me pueden apartar de Dios. Y tampoco quiero pobrezas. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que por andar de pobre me toque ir hasta robar, y lo que va a pasar es que voy a blasfemar el nombre de Dios. Voy a hacer que la gente diga: y este es cristiano y anda robando. Fíjese, hermano. Entonces, Señor, no me dé riqueza ni pobreza. Manténme del pan necesario. Mire, hermano, si usted entiende lo que hoy se le está predicando, si hoy entiende la escritura que le acabo de leer en este momento, descubrirá algo poderoso. ¿Qué es lo que vamos a descubrir en este momento? Descubriremos que cuando Dios nos mantiene, por eso dice: manténme. Por eso yo le decía yo: ¿cuántos mantenidos hay aquí? Porque este hombre está diciendo: manténme del pan necesario. Manténme solamente de lo que necesito. Amados hermanos, hasta aquí Dios ha pagado mi renta todavía. Amén, hermanos. Hasta aquí Dios me tiene bien comido y bien comido. Amén. Hasta aquí Dios ha pagado mis biles. Hasta aquí Dios ha pagado mis deudas. Hasta aquí, como digo, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Ahora, amados hermanos, para terminar le voy a decir algo. No me des riquezas porque me puedo olvidar y diga: ¿quién es Jehová? Como quien dice: ¿y qué? Si yo fui el que trabajé, si yo fui el que compró la casa, por andar metido en esa iglesia, mira, no tenía nada. Ahora tengo una casa, pues gócela, porque esa es la que va a usar cuando Cristo venga. Ahí se va a quedar. Nosotros nos vamos a una mansión hecha no por mano de hombre, sino por el arquitecto mismo, que es Jehová de los ejércitos. Goce su casita aquí usted. Ahí se va a quedar pagando la casa. Ahí se va a quedar pagando la casa. Mire, hermano, tanto que trabaja la gente y cuando se muere, lo primero que hacen es vender la casa a los hijos para agarrarse la herencia. Y usted que creía que se iban a quedar sus hijos ahí, no, hermano. Cada quien ya se casó y anda por allá. Y aquel que ve que aquel se quiere meter, dice: no te metas, es de todos, no es solo tuya. Y se quiere meter el otro: ¡ay, ay, ay! ¿Y tú por qué te quieres meter? Si mi papá lo dejó para todos. Que nos metemos todos a la casa, no, porque nos vamos a agarrar del pelo allá adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Vendámosla. Fíjese, hermano. Y usted matándose para dejarle la casa a sus hijos. Déjenle a Cristo, hombre. Métales al Señor. Déjenle la palabra. Si va a trabajar, trabaje en sus hijos. Trabaje en la salvación. Trabaje en predicarles la palabra. Trabaje en eso. Merecen eso. Amados hermanos, fíjese, voy a terminar. Le puse el ejemplo de la iglesia. Porque la iglesia, cuando está pequeña, cuando no tiene nada, solo Dios dicen, solo Dios dicen y solo Dios dice. Y gloria a Dios porque solo Dios dice. Pero cuando ya crecen, amados hermanos, fíjese, yo oí un hermano que iba a gastar ahorita $30,000 en una iglesia. ¿Y por qué va a gastar 30 mil el hermano? Dijo: porque iba a hacerle una fuente de agua a la iglesia en la entrada. ¿Cómo la ven? $30,000, hermanos. ¿Cuántos aman la iglesia? Amén. Vamos a construir una fuente de agua al entrar, para que cuando la gente entre diga: ¡wow! Qué bonita iglesia. Hermano, 30 mil dólares para construir una fuente, cuando esos 30 mil dólares serían mejor para predicar la palabra de Dios. ¿Cómo pensamos diferente los pastores, verdad? Si yo tuviera 30 mil dólares en mi bolsa en este momento, lo que menos quisiera es construir una fuente. ¿Sabe qué haría yo? Lo primero que haría es, hermano, vamos a comprarnos unas dos venes. ¿Y para qué, hermano? Para ir a predicar la palabra de Dios, para ir a evangelizar y ganar almas allá afuera. Porque es mejor invertir en el reino de los cielos que en el reino terrenal. Lo de la tierra en la tierra se queda y lo del cielo en el cielo está. Y para allá vamos, amén, hermanos. Fíjese, los casados. Esta es una palabra para los casados y con esta me despido. Dios le ha dado una pareja a uno, una mujer, un hombre. Fíjese, cuando se casaron no tenían nada, ¿verdad, hermanos? Ni dónde comer, porque ni platos teníamos. Nos casamos, mire, yo dormía en un mueble, mi esposa y yo. Ahora en el mueble no quepo yo solo. Ahora imagine que va a caber mi esposa menos, hermano. Pero escuche esto: empezamos de nada. Y cuando ya tenemos casa, hasta dos, tres carros, ya queremos divorciarnos. Y yo me quedo con esto. Y yo me quedo con el otro. Y esto es mío. Y esto es el otro. Hermano, tranquilo, hombre. Pérese. Usted dirá, ay, eso es lo económico. Pérese, ahorita voy a lo espiritual. 10 años de casado, por no decir 15 o 20. Pero después de tantos años de casado, en el mundo encuentra una amistad nueva. Una mujer que por ahí le peló el diente. Por ahí le coqueteó tantito. Por ahí le hizo un, o sea, algo ahí que lo llamó la atención. Fíjese lo que hace. Lo que hace, eso lo estoy aplicando a cuando aquellos eran pobres, estaban en Egipto y llegaron a la tierra prometida. Lo estoy aplicando, ojalá que me lo entienda. Que cuando tenía a su mujercita, que empezaron de cero, puro amor, puro amor, puro amor. Ahora como ya tienen su propio negocio y está dando mucho dinero, aquel hombre encontró una mujer. ¿Y qué es lo que hace? Va y le hace regalos a la mujer de tantos dólares, de miles. Y a la mujer, hermano, cuando llega a la casa, lo que llega es a pelear con la mujer. Todo, que no haces nada, que no sé qué. Sale de la casa: mi amorcito, aquí te traigo este otro regalo. Fíjese esto, hermanos. Se olvidan de la mujer con la que empezaron. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? Se olvidan de la mujer con la que iniciaron, con la que empezaron, con la que batallaron tantos años. Y ahora que conocen por allá otra mujer, ahora lo que hacen es maltratar a la mujer, aquella que tanto les ayudó, aquella que le ha dado hijos, aquella que le ha cuidado a sus hijos, aquella que le ha sido fiel todos estos años. Se le olvida porque encontró algo mejor, dice él. Eso es lo que hace la gente cuando encuentra, deje una mujer, un mejor trabajo, un mejor empleo, una mejor posición. Se les olvida de aquello que batallaron y ahora no están allá, olvidados de donde empezaron, olvidados de donde fue, donde surgió todo. Lo mismo en lo espiritual. Por eso yo hablo espiritualmente. A lo mejor usted me lo entiende porque es espiritual. Lo que te quiero dar a entender con esto es de que la gente tiende a olvidarse por un coqueteo de Satanás, por un coqueteo del diablo, por algo que Satanás te ofreció. Si usted lee el versículo 13 de la primera escritura donde empezamos, con esta me despido. Fíjese, estamos en Deuteronomio, empezamos en Deuteronomio capítulo 6. Ahora vamos a leer el 12 y el 13. Cuando lo tenga, diga amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate. El 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Le voy a resumir el mensaje. ¿Por qué dice a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás? Porque dice que salieron de Egipto, donde había pobreza, y entraron a Canaán, donde había riqueza. Canaán, amados hermanos, es la abundancia. Egipto es la escasez. Amén, hermanos. Pero ya estando en Canaán, el Señor le dice: al Señor tu Dios servirás. Y ¿cómo le dijo? Al Señor tu Dios, el versículo 13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Porque en la tentación, acuérdese, hermano, el Señor, aquel hombre, le mostró, o mejor dicho, aquel diablo le mostró las riquezas y los reinos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. No, dice, porque escrito está: al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. No puedo hincarme a ti, diablo mentiroso, porque yo temo a Dios y sirvo a Dios. Entonces tú no puedes caer hincado ante las ofertas del diablo allá afuera. No puedes caer rendido ante lo que Satanás te ofrece para que deje los caminos de Dios. El Señor le dijo: al Señor tu Dios temerás y solamente a Él servirás. Lo mismo que le respondió al diablo en la tentación. Porque las riquezas de afuera son tentaciones. Y ahí es donde usted tiene que recordarse que al Señor tiene que temer usted. Y solamente a Él servir. No puede servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Porque agradarás a uno y desagradarás al otro. No puedes. Entonces, amados hermanos, el tema se titula: el peligro de olvidarse de Dios. Y ahora dirá usted: ¿y cuál es el peligro? El Señor, al encontrar a aquel hombre que estaba cerca del estanque, y después que lo sanó, dice que días después el Señor pasó y fue al templo. Y en una fiesta, fíjese, este hombre que era paralítico estaba sentado fuera del lugar donde estaba la fiesta. Y dice que cuando el Señor lo miró, se le acercó y le dijo: mira, ya fuiste curado, no sigas pecando, no sea que otra cosa peor te venga. ¿Sí me entendió lo que le dije? Ya fuiste sanado, no sigas pecando, no sea que algo peor te venga. Amén, hermanos. Porque cuando el Señor les quita todo, es cuando la gente reconoce. El hijo pródigo, mientras tenía, andaba gastando, hermano, y haciendo y deshaciendo. Pero cuando le faltó, dice, allá llegó a humillado a trabajar cuidando cerdos. Y cuando estaba en la caída, cuando estaba en el suelo, cuando estaba sin nada, levantó los ojos al cielo y dijo: ¿qué hago yo aquí? Y en la casa de mi padre hay abundancia de todo. Regresaré y me humillaré de vuelta. Mira, amados hermanos, si ahorita estás en abundancia, no sigas pecando. Si ahorita estás en abundancia, Dios te ha dado, agradécele a Dios. No te apartes de Dios, no dejes de congregarte. No sea que Dios te quite todo y te vuelva a una condición peor que la que estabas. Acuérdese de Dios solamente.